Imaginen, ¿eh? Una residencia de alto standing para personas mayores. Pero no una cualquiera, ¿eh? En pleno campo chileno. Un sitio que mezcla la paz rural con cuidados de primera y además vida social. Suena bien, ¿verdad? Pero, a ver, ¿es un sueño o puede ser un negocio real? Hoy vamos a mirar eso de cerca. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo una propuesta de inversión que nos ha llegado de Chile. Se llama Collanco Vida. Y es interesante porque, bueno, aunque los detalles son chilenos, el fondo del asunto, el envejecimiento, buscar nuevas formas de vivir la vejez, eso nos toca de cerca aquí en España también y en muchos sitios. Desde luego. Para este análisis tenemos el informe del proyecto, claro. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver también cómo funciona un modelo de éxito en California, las comunidades de cuidado continuo, las CCRC, y usaremos datos demográficos de Chile, del INE de allí, y también el contexto de las regiones donde se ubicaría, Nuble y Biobío. Y bueno, un ojo a la regulación, que siempre es importante. Sí. Nuestra idea hoy es desgranar esta inversión en concreto, entender bien ese modelo CCRC en el que se inspira y ver si algo así encaja o cómo encajaría en la realidad de Chile, ¿no? Con su gente, sus regiones. Queremos tener una visión clara con sus pros y contras y quizás sacar alguna lección más general. Perfecto. Pues entremos en materia. Empecemos por el proyecto Collanco Vida. ¿Cuál es la idea base? Pues mira, es un complejo residencial, ¿eh? De nivel alto, pensado para personas mayores. Estaría en Collanco, que es una zona rural, en la comuna de Quillón. Esto es en la región de Ñuble, en el centro sur de Chile. La ubicación. Lo de rural suena bien por la tranquilidad. El informe habla de eso, de clima bueno, tipo mediterráneo, paisajes bonitos. Pero claro, a veces lo rural significa estar un poco aislado, ¿no? ¿Cómo está el tema de las comunicaciones? Pues ahí parece que han pensado. Dicen que tiene buena conexión por carretera. Está como a una hora de Chillán, la capital de la región. Y, esto es importante, lo subrayan mucho, a menos de hora y media del Gran Concepción. ¡Ah! El Gran Concepción. Claro, una de las grandes áreas urbanas de Chile. Ese será el mercado principal al que apuntan, supongo. Exacto. Y esa cercanía es vital para las familias, para las visitas. Eso pesa mucho. Fundamental, sí. Y eso nos lleva directos al tema demográfico. Chile, como nos pasa aquí, está envejeciendo a marchas forzadas. La propia propuesta, con datos del INE chileno, dice que para 2030 más de la cuarta parte de la población tendrá más de 60 años. Es un cambio brutal. Y me imagino que la oferta actual de residencias, pues, no siempre está a la altura de lo que la gente busca ahora. Efectivamente. El informe dice que faltan opciones que vayan más allá del concepto clásico de asilo, ¿sabes? De residencia solo para cuidados básicos. Falta una oferta que sea un proyecto de vida de verdad, activo, digno para esa etapa. ¿Y a quién se dirige Collanco Vida en concreto? ¿Quién es su cliente ideal? Pues se centran en personas mayores de 65 para arriba, de nivel socioeconómico medio-alto y alto. En Chile los llaman a BC1 y C2, y sobre todo de las regiones que tiene cerca, Biobío y Nuble, poniendo el foco en esa zona del Gran Concepción. ¿Y qué busca este perfil de persona? ¿Por qué se plantearían irse a un sitio así? Pues según el análisis que hacen, buscan calidad de vida, por supuesto, seguridad, un entorno social que les motive y, ojo, un punto interesante y delicado. A veces también buscan, digamos, liberar un poco a sus familias de lo que sienten como la carga del cuidado. Es complicado, pero es una motivación real. Ya, entiendo. Y claro, tienen la capacidad económica para pagar una entrada y unas mensualidades importantes, ¿no? Con sus pensiones, rentas, ahorros. Hablando de capacidad, ¿dan alguna cifra del tamaño de ese mercado? ¿De cuánta gente estamos hablando? Sí, hacen un cálculo estimado. La población total de más de 65 en esa zona, Gran Concepción y Ñuble, es de unas 180.000 personas. Y dentro de ese grupo, los de nivel socioeconómico alto y medio alto serían unos 27.000. Son bastantes, sí. ¿Y cuántos creen que podrían atraer? Bueno, son bastante prudentes al principio. Calculan que podrían captar un 1,5% de ese segmento en unos 5 años, que serían unos 400 clientes potenciales. El proyecto inicial, con 75 plazas, buscaría cubrir algo más del 15% de esa cifra, o sea, unas 60 o 70 personas. ¿Y la competencia? Hay muchos sitios parecidos por allí. Pues el informe es bastante claro. Competencia directa con ese modelo CCRC completo, en un entorno rural pero conectado y con ese enfoque más premium, dicen que prácticamente no hay en la zona. Lo que sí existe son residencias más básicas o muy centradas solo en lo médico. Argumentan que su competencia real son las soluciones dentro de la familia o clínicas privadas que no acaban de dar esa respuesta de vivir mejor que buscan algunos. Entendido. La conclusión de la propuesta es que hay un nicho claro y que no está bien cubierto. Vale, tenemos un proyecto que ve una necesidad y un mercado. Pero has dicho varias veces que se inspiran en el modelo CCRC. Vamos a pararnos un poco ahí. ¿Qué son exactamente estas Continuing Care Retirement Communities de California? Pues son comunidades residenciales para mayores que ofrecen, como dice el nombre, un cuidado continuo. Es un modelo que funcionó muy bien en California desde los 90 y que se ha ido extendiendo. Cuidado continuo. ¿Eso qué significa en la práctica? ¿Cómo funciona? Pues significa que en el mismo sitio, en el mismo complejo, te ofrecen distintos niveles de ayuda. Esa es la gran ventaja, yo creo. Puedes empezar viviendo totalmente independiente, en tu casita o apartamento, y si con el tiempo necesitas más apoyo, pues para las tareas diarias, la medicación, lo que sea, te puedes cambiar a una zona de vida asistida. Y si más adelante necesitas cuidados de enfermería más serios, pues también los tienes allí mismo. La idea es envejecer en el mismo sitio, sin tener que hacer mudanzas traumáticas cada vez que tus necesidades cambian. Suena muy completa, la verdad. Casi como un seguro de vida, pero con estilo de vida incluido. Pero imagino que no será barato. Dijiste que en California había unas entradas fuertes. Así es. El modelo normalmente funciona con un contrato a largo plazo, muchas veces de por vida. Y sí, implica un pago inicial potente. Lo llaman entry fee o buy-in. Las fuentes que citan hablan de cifras que en California pueden ir al cambio desde unos 90.000 euros hasta más de 1 millón en los sitios más lujosos. ¿Un millón? Sí, sí. Collanco Vida adapta esto y lo llama derecho de incorporación. Y además de esa entrada, claro, luego pagas una mensualidad. Y no es solo cuidar la salud, no. También has hablado de bienestar, de estilo de vida. Totalmente. No se centran solo en lo médico. La idea es promover un estilo de vida activo, social, que te enriquezca. Hablamos de buena comida, actividades sociales, culturales, deporte, piscinas, gimnasios, talleres. Vamos, un paquete completo que busca el bienestar total. Muy interesante el modelo californiano. ¿Y qué lecciones clave saca la gente de Collanco Vida de esa experiencia? Pues fíjate, lo que dicen en sus anexos es que el valor principal que venden estos centros no es solo el cuidado en sí, sino la tranquilidad mental. La garantía para los residentes y para sus familias de que pase lo que pase en el futuro, sus necesidades van a estar cubiertas. Y eso, dicen, es un motor de decisión potentísimo, sobre todo para la gente con más poder adquisitivo a la que se dirigen. Venden un estilo de vida y seguridad a futuro, más que un simple servicio de residencia. Justo eso. Las instalaciones, las actividades, el ambiente de comunidad, todo eso es fundamental. Y otro punto que señalan, y que me parece interesante, es la importancia de los hijos en la decisión. Muchas veces son ellos, gente de 50, 60 años, los que investigan y empujan la decisión. Así que el marketing tiene que ir también para ellos. Parece un modelo sólido, pero tendrá sus pegas, sus riesgos. ¿Qué problemas o lecciones aprendidas de California ven? Sí, los anexos del informe son bastante honestos en eso. Señalan varios riesgos clave. ¿Y cómo creen que pueden mitigarlos, aprendiendo de la experiencia de allí? Primero, la ubicación. Encontrar ese equilibrio justo entre un entorno natural chulo y estar bien conectado a una ciudad con servicios. Es vital. Claro. Segundo, el riesgo financiero. Pasarse de deuda al principio puede ser mortal. Y aquí es donde entra la estrategia por fases de Collanco Vida, que es clave. Priorizan el capital propio y esos derechos de incorporación de los que hablamos. Ajá. Tercero, el riesgo operacional. Controlar los costes, sobre todo de personal cualificado y de suministros, es un lío constante. Hay que tener previstos mecanismos para ajustar las mensualidades si hace falta. Lógico. Cuarto, el riesgo legal y regulatorio. Cumplir a rajatabla con la normativa sanitaria. Eso es crítico, no hay margen. En Chile, esto depende de la autoridad regional, la Seremi de Salud, y una norma específica para estas residencias, la LEAM. Y bueno, el riesgo de que te pongan una demanda siempre está ahí. Sí, claro. Y quinto, el riesgo de mercado y de reputación. ¿Cómo ve la gente eso de irse a una residencia? ¿Si aparece competencia? ¿Si cambian las expectativas de los mayores? Por ejemplo, dicen que los nuevos mayores son más digitales, quieren más flexibilidad. Entiendo. Entonces, Collanco Vida no quiere montar un mega complejo californiano de golpe. No, exacto. La idea es coger los principios básicos, el cuidado continuo, quizás al principio con acuerdos externos, el estilo de vida de nivel, el enfoque en la familia, pero hacerlo poco a poco, por fases. Esa es su gran estrategia para controlar los riesgos, sobre todo el financiero y el de mercado. Pues hablemos de esa estrategia por fases. Parece que es la clave para que el proyecto sea viable y para reducir la incertidumbre inicial. ¿Cómo la plantean? El enfoque es muy práctico, la Bebad. Gastar lo mínimo al principio y ver si la idea cuaja en el mercado antes de meterse en la obra grande. Empezar con una inversión que se pueda manejar. Vale, empecemos por la fase cero. La llaman el imán. ¿Qué es eso? Pues esta primera fase duraría los dos primeros años. Calculan invertir unos 700 millones de pesos chilenos el primer año y luego prevén meter otros 133 millones el segundo año para cubrir las pérdidas operativas iniciales. En total, son unos 833 millones de pesos, que al cambio de hoy serían pues unos 850.000 euros, más o menos. Menos de un millón de euros para arrancar. ¿Y qué hacen con eso? ¿Qué construyen? Pues sobre todo las zonas comunes y de servicios. Preparar el terreno, un edificio central pequeño de unos 250 a 300 metros cuadrados, con un salón multiuso, recepción, oficinas, montar un restaurante o cafetería y adaptar unas pocas consultas para servicios básicos de salud o bienestar. Y bueno, muebles, gastos de empezar. ¿Y el objetivo de esta fase? ¿Se gana dinero ya? Porque has dicho que hay pérdidas. El objetivo aquí es más de estrategia que de dinero, ¿sabes? Es invertir en marketing, en probar el concepto, en empezar a crear una sensación de comunidad. Sí que genera algo de ingresos, por gente que va a pasar el día, por talleres, por alquilar las consultas, por el restaurante, pero no cubre gastos. El informe calcula para el segundo año unos ingresos de 76 millones de pesos, unos 78.000 euros, y unos costes de 210 millones, unos 215.000 euros. Ese agujero anual de unos 137.000 euros lo tapan con esa aportación de capital extra que tienen prevista. Lo importante es que en esta fase no hay alojamiento, no viven residentes allí todavía. Entendido. Es una fase para tantear el terreno, crear marca, sin la gran inversión inmobiliaria. Y luego... Fase 1. El núcleo. Exacto. Esta fase la ven para los años 3 y 4. Aquí la inversión ya sube, unos 900 millones de pesos chilenos, que son como 920.000 euros. Y aquí sí que se construyen las viviendas, ¿no? Sí, aquí ya construirían el primer edificio residencial. Unas 25 unidades tipo suite asistida de unos 1.200 metros cuadrados en total, además de zonas comunes, cocina, lavandería, una enfermería básica... Y, muy importante, conseguir todos los permisos sanitarios de la Seremi de Salud para funcionar como residencia de larga estancia, lo que llaman ELEAM. Una inversión ya seria. ¿Y cómo la financian? Pues aquí entra de lleno el famoso derecho de incorporación, la cuota de entrada. Calculan conseguir 10 residentes al año y que cada uno pague una entrada inicial, la estiman como precio de lanzamiento en 25 millones de pesos, unos 25.600 euros. Eso les daría unos 250 millones de pesos al año, unos 256.000 euros, que serían vitales para ayudar a pagar la construcción. ¿Y cómo quedan las cuentas de la operación en esta fase? ¿Ya es rentable? Pues para el año 4 calculan unos ingresos totales de 436 millones de pesos, unos 446.000 euros. Esos 256.000 euros de las entradas, más unos 190.000 euros de las mensualidades de los 10 primeros residentes, calculan unos 1.600 euros al mes por residente. Los costes de operar, más personal sanitario, comida, etcétera, suben a 300 millones, unos 307.000 euros. Así que el flujo neto anual ya sería positivo, unos 139.000 euros. ¿Y el punto de equilibrio? ¿Cuándo se mantendría solo con las mensualidades sin depender de que entre gente nueva? Calculan que eso llegaría con unos 20 residentes, cosa que esperan conseguir en el quinto año del proyecto. Y para terminar, la fase 2, la expansión. Eso es, a partir del año 5. Aquí la inversión estimada es de 755 millones de pesos, unos 773.000 euros. Y con eso harían 50 viviendas más, quizá mezclando apartamentos y casitas individuales, para llegar a la capacidad total que tienen pensada de 75 plazas. La ventaja ahí sería que muchas de las cosas comunes, el edificio central, el restaurante, ya estarían hechas y pagadas, ¿no? Exacto. ¿el coste por cada nueva plaza debería ser más bajo por las economías de escala? Y la financiación podría venir de reinvertir beneficios, de que entren nuevos socios, de pedir un crédito ya para el proyecto en marcha o de vender por adelantado los derechos de esas nuevas viviendas. Si analizamos un poco esta estrategia por fases, desde el punto de vista, bueno, estratégico, ¿cuáles son las ventajas más claras? Pues la principal es que reduce muchísimo el riesgo financiero. En vez de necesitar de golpe toda la inversión, que calculan en unos 2.500 millones de pesos, más de 2,5 millones de euros, empiezan con mucho menos, por debajo del millón de euros. Es mucho más fácil de asumir. Y te permite ir viendo si la cosa funciona sobre la marcha. Claro. La fase cero es como una prueba piloto y te ayuda a crear marca gastando de forma controlada. Además, esa palanca financiera del derecho de incorporación es básica para que la fase 1 sea viable. Sin esos pagos iniciales, conseguir el dinero sería muchísimo más difícil. ¿Y la rentabilidad final del proyecto completo? La rentabilidad empieza a verse a partir de la fase 1, pero ven la fase 0 como el paso imprescindible para llegar ahí. La propuesta habla de una tasa interna de retorno, una TIR, global, para todo el proyecto de entre un 12% y un 15%, aunque insisten, y con razón, en que esto necesita estudios financieros mucho más finos. Y aquí una nota importante que el propio informe recalca. Todas estas cifras son preliminares, ¿eh? Necesitan hacer estudios de viabilidad serios, del suelo, del impacto ambiental, legales, sanitarios, de ingeniería. Vamos, que queda mucho trabajo por delante. Lógico, lógico. Ahora vamos a conectar todo esto con la zona, con Chile. ¿Cómo encaja Collanco Vida en los planes de las regiones de allí, de Ñuble y Biobío? Pues parece que encaja bastante bien, sobre todo con lo que busca el gobierno regional de Ñuble, que es donde estaría. Sus planes hablan de impulsar un desarrollo sostenible, de mejorar la calidad de vida y mencionan específicamente a los mayores y las zonas rurales y de un desarrollo equilibrado del territorio. Mejorar la vida de los adultos mayores es un objetivo que tienen claro. Y respecto a Biobío, que es de donde esperan que venga la mayoría de la gente. La región de Biobío, con el Gran Concepción como centro, se ve como una zona dinámica, con inversiones, con actividad. Eso sugiere que existe ese entorno con capacidad económica y la conexión que el proyecto necesita para su público. La propuesta también dice que podrían tener apoyos públicos chilenos, ¿verdad? Sí, nombran a Corfo, que es como la agencia de fomento económico de allí, como una posibilidad para cofinanciar los estudios de viabilidad. Y también hablan de posibles ayudas de SENAMAC, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor en Chile, como un ingreso extra posible cuando ya funcione la residencia, quizás para ayudar a financiar algunas plazas o servicios. Y que ven como oportunidades o desafíos más concretos a nivel regional, más allá del dinero o las leyes. Pues si miras el análisis DAFO que hacen, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, las oportunidades están claras. La demografía les favorece, hay una demanda de alto poder adquisitivo que no está cubierta, el proyecto se podría ampliar en el futuro y podrían hacer alianzas con clínicas o universidades de la zona. Y por el lado de las debilidades o amenazas, ¿qué les preocupa? Como debilidades internas, pues la inversión total, que aunque la hagan por fases sigue siendo alta. La complejidad de gestionar un equipo con gente de perfiles muy distintos, desde camareros a enfermeras, que dependen mucho de tener la residencia bastante llena para ganar dinero, y quizá que la gente piense que la ubicación, aunque esté conectada, está un poco lejos para ir de visita muy a menudo desde Concepción. Y como amenazas de fuera, pues que cambien las leyes, que les salga competencia si la idea funciona, que una crisis económica afecte al bolsillo de sus clientes objetivo y que siga habiendo gente que ve mal eso de meter a los mayores en una residencia. El informe marca una cosa como especialmente crítica a nivel local. ¿Cuál era? La opción que hacen, que parece muy lógica, es hablar pronto con ellos y asegurarse de que todo el diseño cumple desde el minuto uno con la normativa específica para estas residencias, la LAM. También dicen que hay que validar la idea con la gente de allí, ¿no? Fundamental. Recomiendan hacer grupos de discusión en Concepción y Chillán y encuestas en las principales ciudades de las dos regiones. Para terminar de ajustar el concepto, ver qué servicios concretos valora más la gente y, sobre todo, comprobar si los precios que tienen pensados, la entrada y las mensualidades, son realistas para ese público. Muy bien. Creo que tenemos una foto bastante completa del proyecto y de dónde se sitúa. Si tuviéramos que resumir, diríamos que Collanco Vida es una apuesta ambiciosa, ¿eh? para crear una residencia de alto nivel para mayores en el centro sur de Chile, aprovechando una necesidad que está ahí y que crece. Se inspira en el modelo CCRC de California, que funciona bien, pero lo adapta de forma inteligente a su realidad, sobre todo con esa estrategia por fases para controlar los riesgos. Exacto. Su éxito final parece que dependerá de varias cosas clave que hemos ido viendo. Acertar con esa ubicación que combine naturaleza y conexión, que les salga bien la estrategia por etapas, sobre todo esa fase cero para validar y la financiación de la fase 1 con las entradas, saber comunicar bien el valor que ofrecen, que es estilo de vida y seguridad a largo plazo, y gestionar bien los líos regulatorios, sobre todo los sanitarios, y también las posibles barreras culturales. La demografía juega a su favor y también que parece alineado con lo que buscan las regiones. Para terminar, una reflexión, si te parece. Más allá de los números, de si los inversores ganan dinero o no, si un proyecto como Collanco Vida funcionara bien en Chile, ¿qué consecuencias más amplias podría tener? Es una pregunta muy interesante y yo creo que se puede aplicar a muchos sitios. ¿Podría un modelo así, aunque empiece siendo para gente con dinero, marcar un cambio cultural en cómo vemos la vejez, la responsabilidad de las familias, las opciones que tenemos en esa última etapa de la vida? Aquí en España también, ¿eh? ¿Es este tipo de solución completa una vía deseable y que se podría adaptar para más gente en el futuro, quizás con ayudas públicas o modelos mixtos? ¿O se quedará siempre como algo exclusivo para unos pocos? Plantea preguntas importantes sobre cómo queremos cuidar a nuestros mayores y cómo queremos que vivan bien. Un tema para darle vueltas, sin duda.